pelo digital. Bueno, hombre, bien, bien. Vamos a mirar una cocina, el programa grabación. Bien, todo bien. Y hay que perdonarme, ya que hoy viene con el tiempo contado, ¿eh? No porque tuviera nada que hacer, no, pues nada. Y es porque encadelléme en casa haciendo cosas y en vez de venir para la emisora, pues quedéme allí haciendo pijaes y vengo ahora que ya, bueno, tarde en un día, llega ahora, Yo llegar a la... Uy, cómo suena esto, Flipaos, que estáis quedando flipaos de los hostias y las interferencias y tal que están sonando por aquí. Oye, lo dicho, lo que digo siempre, si no queréis, escucháis otra emisora, no pasa nada. Y caso de que en un buen día más todo esto, pues, joder, sentís Radio Cucaracha, Radio Cuca, la radio del queso de un kilo, te fartuco decirlo, 107.3 de la frecuencia modulada, www.radiocuca.org, www.radiocuca.org, la radio del queso de un kilo, punto arraso. Y este programa que te sintiendo, Anedonia. Y el presentador y el anedónico miserable. Anedónico miserable apofénico, para ser más concretos, que yo me puse segundo apellido. Y eso que el anedónico miserable apofénico, no sé. No tiene una madre apofénica que se puede apellidar apofénica para que idea este nombre. Bueno, en realidad el anedónico miserable apofénico, como un ente surdido del interior de otro ser bastante más triste y aburrido que él, de hecho no tiene padre ni madre y nació por generación espontánea. Bueno, Indasina, la verdad que sí, segundo apellido, no sé. A veces pienso que en vez del segundo tenía que ser el primero. Igual soy todavía más apofénico que miserable. ¿Acordáis pues de lo que ya la apofenia? Se me dice que hay un programa, hay unos hermanos, ¿no? ¿Vos acordáis? La tendencia es a buscar patrones donde no los hay. A buscar un sentido a todo. Un sentido no, porque hay un sentido a todo y joder, y es lógico, eso no tiene nada extraño. Los enfermos son más bien los que no lo buscan porque no lo quieren ver, debe ser por eso. Hay otros que preferimos verlo, preferimos conocer ese sentido. Pero aparte, la apofenia no implica buscar un sentido, implica buscar una relación a diferentes eventos. Pásame mucho, la verdad. Yo busco y relaciono a todo. Igual la bufenia tienda que ver con los números, con el busca y significado de los números. Con la cábala, por ejemplo. La cábala es el arte milenario de busca y significado a los números y en este caso a las letras también. Sí. Sí, igual sí. Igual va a ser que no es tan demencial como para la apofenia. ¿Será eso? Pues a mí que sí. Y bueno, todos los hermanos, suelo decir, suelo avisar para que la gente te sobreaviso, si el programa llegue en directo o en diferido. Para saberlo, no hay otra manera que decir la fecha. Eso está emitiéndose en directo el 23 de septiembre del año 2010. 23 de septiembre, cielos. ¿Necesitará mi apofenia de algún significado esta cifra? Pues lo dicho, hay unas semanas, cuando yo falé de la mía apofenia, comenté que tenía yo una cierta obsesión con el número 23. Y creo que también comentara de aquella que el número 23, yo un número que, no sé, será apofenia, buscarélo yo. Yo cuido que no, pero a lo mejor sí. Aparece en muchas situaciones de la mi vida. Unas para bien y otras para mal. No hay un número asociado a la fortuna ni un número asociado a la desgracia. Aparece para todo, sencillamente. No sabes por qué, pero coño, ahí está. Hombre, lo he dicho, igual ya es trastorno mental, ¿eh? Igual soy yo el que lo busca, ¿eh? A lo mejor si me aparece el 17 o el 35, no me paro a pensar. Igual aparecen las 10 de veces, pero no me doy cuenta. Pero cuando aparece el 23, sí. Cuando aparece el 23, miro para él, no sé. Pescáncio-me de que está ahí. Busco y un... Busco un significado, una relación. Qué cosa, ¿no? Y creo que también el día que os falé de la apofenia, y si no otro día, porque yo me hacía, no, acuérdame que mencioné estas cosas más veces en anedonia. Si vos falé de que el 23, bueno, ya es sencillamente un número que paez y que no necesariamente está asociado ni a cosas buenas ni a males, si vos falé también de que tenía dos números que están, eso sí, están asociados a la fortuna, ¿eh? A cosas en general buenas, ¿eh? Trátase del número 5, ¿eh? Y del número 9, qué cosas, ¿no? Entonces hoy, 23 de septiembre, día 23 del noveno mes. Debiera pasarme de que bueno, ¿no? No, si fuera así, nada, tendría que pasarme cosas buenas todos los días del noveno mes. Y mismo del quinto, porque el 5, acordéis, pues que llegue también un número de la suerte, ¿eh? El número de la suerte mío. Y no ya sé, no ya sé. Y si no, a lo mejor debieran pasarme cosas buenas el día, además de todos los días de mayo y todos los días de septiembre, tienen de pasarme también cosas buenas todos los días 5 y todos los días 9. No llega tanto. Soy apofénico, pero tanto no. Y eso ya exactamente la cosa. El día 23 de septiembre, el 23 del 9, no está necesariamente asociado a nada bueno. Hoy de hecho fue un día, bueno, bastante normal. No me pasaron cosas buenas ni males. O menos acabó el día todavía, ¿eh? Quedan casi 2 horas. Tú sabes lo que me puede pasar todavía. Pero bueno, ya está jodido que me pase nada, la verdad. A estas horas ya malo ya. Ya empieza la cosa a decaer. Dime Lucía, dame en el chat, Lucía, dime que no sabía lo que era la apofenia. Ah, no pasa nada, ¿eh? Paso tú y yo aquí para contártelo. Perdiste el programa sobre la apofenia, ¿eh? Bueno, pues que sepas y que lo sepáis todos los demás que tenéislo en archive.org si lo queréis escuchar, ¿eh? Está grabadín y guardadín, ¿vale? O sea que está ahí. Bueno, a ver, ¿y con qué estaba yo? Que esta mujer despistóme con lo que no sabía lo que ya era la apofenia. Nada, ¿eh? Cuando te lo oyó y... Bueno, ya te lo conté, que coño, voy a contártelo otra vez. Ya está dicho lo que ya era la apofenia. Bueno, pues eso, que el 23 y un número que aparece. Yo, no sé, quiero dar un significado integral. No decir, bueno, el 23 aparece por esto y aparece mañana por otro. Yo como buen apofénico, que estoy cansado de decirlo, yo quiero quiero saber por qué el 23 tan a mi vida. El 23 tiene que tener de algún significado, eso, integral, superior, que te por arriba de los otros, ¿entiendes? Un significado que englobe a todo lo demás en lo que aparece. ¿Cuál puede ser ese? Yo me como la cabeza con estas cosas, ¿eh? No, pues es que no, yo, otra gente comese la cabeza, pues hostia, esto que salió ayer en la tele, beca, no sé qué, o este libro, o Dios, esta mujer no hay que la entienda, o qué sé yo, la gente comese la cabeza con cosas. Yo cómome la cabeza con el número 23, entre otras cosas, ¿eh? Cómome la cabeza con muchas cosas. Oye, mucho de cómome la cabeza, ¿eh? La verdad. Pero bueno, entre ellas, el una que ocupa un lugar importante en los mis comodores de tanque, y el número 23. Número 23, Dios, que no sé, ¿qué podrá significar el número 23? Yo llegué a una idea. Que me parece pues la cosa más delirante del mundo. Y pues un delirio, oye. El delirio y es fruto de la enfermedad mental. Y yo al fin y al cabo soy. Hostia, soy anedónico, soy apofénico. Tengo doble personalidad. Hostia, pues, oye, tengo todos los papeletes para tener alguna otra enfermedad mental, ¿no? Como pues ser el delirio. Bueno, pues yo llegué a una situación delirante en la que analicé el número 23. A ver, el número 23 está compuesto por dos cifras, ¿no? El 2 y el 3. ¿Eh? O sea que pues buscáis significado a eso, al 2 y el 3, el 2 y el 3. ¿Qué puede ser el 2 y el 3? Hombre, por poder puede ser muchas cosas, ¿no? El 2 y el 3. El 2 supónse que y el número de la dialéctica y el número de la antítesis. Y el 3 el de la síntesis. Lo que pasa que, a ver, eso tiene significado, tiene sentido cuando van acompañados de la tesis, que ya el 1. En dialéctica el 1 significa la tesis, el 2 la antítesis y el 3 la síntesis que engloba a ambos. Yo realmente considerome totalmente dialéctico. O sea, yo soy de los que piensan que la verdad se construye a base de oposición y de creación de síntesis que englobe los dos opuestos. Pero bueno, esto lo dicho, como que no tiene mucho sentido sin un tal uno ahí también. A ver, no puede haber antítesis sin una tesis, ¿eh? Y para que haya síntesis tiene que haber tesis y antítesis, las dos cosas. O sea, ya que eso no puede ser. ¿Qué otra cosa pueden ser el 2 y el 3? Hombre, el 2 ya es sencillamente pues el número de la dualidad. Cuando consideramos que el 1 y la unidad, el 2 y la dualidad, y la ruptura de esa unidad. Y el 3 muchas veces considerarse el número divino, el número del Dios, ¿eh? Seguramente por eso de la Trinidad, que no es cristiano, ¿eh? No penséis que el asunto este de la Trinidad divina y judeocristiano, que va, está presente en muchas otras cosas. Miráis si no por ahí la cantidad de, bueno, miráis, a ver si sois aficionados a las religiones antiguas o tal, miráis a ver las tríadas, ¿no? Mismamente, no tenéis que decir muy lloñe, aquí en Asturias alguien de que, cuantos populares que falen de las tres vírgenes. Coño, la virgen no era una, dice el catolicismo que era una. No, pues aquí en Asturias falese tranquilamente, en el mismo cuento usan tres vírgenes distintas, ¿eh? Una triada, ¿no? Sí, el 3 y un número divino, y un número divino. Pero yo creo que en el mío caso no está por ser un número divino. A ver, yo he llegado a una conclusión, cambié los un poquillín, ese 2 y ese 3. Ese 2 y ese 3 son números cardinales, ¿eh? Bueno, pues yo decidí transformarlos en números ordinales, ¿eh? Y entonces conviertes en vez de en 2 y en 3, en segundo y tercero. Ahí sí puedo yo encontrar un significado. Y es que doyme cuenta, ¿eh? que en la mi vida está primero, por cierto, el 2 que el 3, ¿eh? Importante, está primero el segundo que el tercero. No y 32, y 23. Pues doyme cuenta, pescáncime, de que en la mi vida las situaciones en es que quedé segundo en alguna cosa, ¿eh? En, o sea, en esto, en lo otro, en competiciones deportivas, en concursos, en clasificaciones de algún otro tipo, muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. Yo tiendo a quedar segundo. ¿Qué cosas, no? A mí no voy a decir que nunca quede el primero. De alguna, oye, de algunas veces sí quedé el primero, pero quedé muchas más veces segundo que primero. Y nada más, dame la sensación también de que yo suelo quedar segundo, pero podría ser una media y decir, bueno, pues segundo, y unas veces quedes primero y otras tercero. No, doyme cuenta de que muchas más veces quedo tercero que primero. Les más de las veces segundo, ¿eh? Pero muchas tercero también. ¿Pudiera ser ese el significado que tiene el 23? ¿Eh? El 23 ese que se aparece en mi existencia. ¿Pudiera no ser un 23? ¿Pudiera ser un 2-3? ¿Un segundo tercero? ¿Pudiera ser eso? Pues hasta ahora, por lo menos, yo el significado más afalladizo que ya encontré. Pudiera haber otros, quizás, no sé. Pero ese pega muy bien, pega realmente bien. No sé, los que me conocéis bien, sabréis, seguramente podéis enseguida dar con algún caso del que el anedónico miserable, bueno, no, el anedónico miserable no, el otro triste que comparte cuerpo conmigo quedó segundo, ¿eh? Pues sí, seguramente eso es quien a encontrar más de un caso en que quedó segundo. A lo mejor lo dicho, de alguno sabe también de algún caso en que quedé primero, ¿eh? Pero seguro que más veces quedé tercero. Y es eso, y las veces que quedé tercero ya es más fácil que no lo sepa nadie, porque ya va uno tirando a la, ¿eh? A la, como se dice, al desconocimiento, ¿eh? El tercero, ¿quién llama la atención sobre el tercero? Aire. Sobre el segundo, bueno, sí, a veces no. A veces quedar segundo lleva un premio, ¿eh? Y esa medalla de plata, estás el segundo, wow, qué bien. Y a todos los que tienes detrás, estás el segundo, solo tuviste uno delante. Pero claro, también hay veces que el premio lleva por primero nada más. No hay medalla de plata, nada más hay medalla de oro. Y entonces jode bastante de estar el segundo. Jode bastante el segundo, porque decías, bueno, lo que sufrí para llegar el segundo, ¿no? Lo que sufrí para llegar el segundo, y al fin y al cabo el porgüello que algamé ya el mismo que el octavo o el duodécimo, ¿eh? ¿Para qué me valió quedar segundo? ¿Qué cosa, no? A veces hay una diferencia enorme entre quedar primero y segundo. Mira, en antigua Grecia, la cuna de los Juegos Olímpicos, el premio ya era para el primero. A ver, espero no confundirme porque estoy hablando un poco de memoria. Y eso que yo no tuve allí, yo no tuve en los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, pero contáronmelos. Entonces falo de memoria de estas cosas que me contaron. Parece ser que en los Juegos en cuestión participaba en, no sé si solo o entre los demás, participaron esclavos, y si ganaban, si quedaban los primeros, ganaban la libertad, pero si quedaban los primeros, o sea, el que quedaba el segundo no ganaba nada. ¿Qué es eso de segundo media plata, el tercero media bronce, otros no sé cuántos, no sé si son los 10 primeros, que si diploma, que si, anda hombre, no, el que gana ganó, el primero. El segundo un niño en aire. ¿Eh? ¿Qué cosa, no? Bueno, pues lo dicho, a mí pasme que me da a mí la sensación de que me pasa muchas veces eso de quedar segundo. Y de algunas veces, reconozco, dame medalla de plata. Pero otras veces, el segundo no tiene nada. Y lo dicho, dame la sensación de que tiendo más veces al tercero que al primero. Si no, tenía que salir el 21. Pero no, el que aparece el 23. Y para arriba, el 23 de septiembre. Y hoy, el 23 del 9. ¿Podrá tener de algún significado para mí? Bueno, pues a lo mejor sí, o a lo mejor no. Habrá de quien por ahí que lo sepa y de quien que no lo sabré, que no lo sabrá. Pero no os preocupéis, porque ni lo sabe ni falta que tiene. De verdad, no os preocupéis. Y seguís escuchando Anedonia, escuchando Radio Cucaracha, Radio Cuca. A lo mejor esa tendencia mía a la apofenia y es lo que me lleva también a hacer otras cosas, como por ejemplo fijarme en la gente que hay en la estación de autobuses de Avilés. Sí, mira a ver la gente que hay y encuentro y encuentro el significado, busco y el significado. Mira, yo por ejemplo esta semana estaba convencido de que iba a pasar de aquí. Estoy por feria, no tiene ninguna relación la gente que haya en la estación de autobuses de Avilés con la mi vida, la mi realidad, ¿no? Más allá de ese sitio, de esas cuatro paredes. Pero yo, bueno, pues considero que significaba de qué. Mira, acordéis que muchas hermanas vos falé del viejo de la estación de Avilés. Esta semana no estaba. Los dos días que fui a la estación de Avilés, no estaba el viejo. No estaba el viejo. Cosa, ¿no? Más curioso, el viejo no estaba. Pero bueno, pues dice, joder, pues oye, ya era viejo, pues hay un catarro fuerte y no lo deje a la filla salir de casa. Bueno, pues puede ser eso. Pero bueno, acordéis pues de que este es el manes atrás. También vos falaba yo del segureta que era perro, de la estación de Avilés. Así que quería ser policía, pero suspendió las exposiciones. Ese mismo. Así que tenía más chulería encima que un, bueno, un gilipollas. En fin, como todos los seguretas. Bueno, en general, joder, hay los que son buena gente. Habrá los, ¿no? Digo yo. Bueno, sí, digo yo que los habrá. Como en todas las partes. Bueno, casi todas. Bueno, y igual. Bueno, pues que no estaba tampoco. Que no estaba. Y bueno, un día puedes decir, bueno, pues oye, estará de baja, pondríase malo y no pudo. No, pero dos días, ¿no? Está una moza ahora, una mocina que además, bueno, pues no tiene pinta en absoluto de, no tiene pinta en absoluto de chula como el otro. Aunque bueno, también si se metió a eso por ahora, ¿no? Mira que hay trabajos en la vida para pa tener que meterse a ese. Pero bueno, oye, cada uno sabrá lo que fai. Bueno, por el caso yo que no estaba el viejo, no estaba el segureta. Bueno, yo el primer día que llegué allí dije, hostia, que rara toda la estación, ¿no? Y entonces, bueno, pues tiré al andén número 6, que es donde cojo yo el mi transbordo. Y estaba allí esperando y estaba extrañado, porque todos los días están allí esperando conmigo pues como media docena o más de personas. No había nadie. Nadie estaba esperando. Yo moscadísimo, digo, hostia, qué cosa más extraña. Porque hoy un día como otro cualquiera y un día laborable, normal y tal, y no hay nadie. ¿Por qué no hay nadie? No sé. Y luego llegó el autobús, el alza, y hostia, un mosqueo. Venía vacío. A ver. Ese alza bien habilitó una parada en un parte de ahí, ¿no? Y normalmente bien gente, no bien lleno ni mucho menos, pero bueno, bien gente. No venía nadie, estaba vacío. Y para arriba, el conductor, que desde todo el tiempo que llevo yendo en ese alza, ye siempre el mismo desde el primer día, no yera, yera otro. Ay madre, hostia, pero qué cosa más extraña. Uf. Y bueno, y claro, volví a mirar a mi alrededor a ver si aparecía en la cuarentona rubia y atractiva que está siempre esperando, a ver si aparecía también la vieja verdulera que está esperando siempre, mismo la dominicana que va a trabajar a un restaurante, no me acuerdo dónde es, en Santa María del Mar, donde un rano, no sé qué, solo porque siento las conversaciones, no estaba ninguna. Y entonces yo decía, pero bueno, que en el restaurante este echaron a la dominicana, la vieja verdulera también iba a trabajar no sé dónde, a limpiar una casa, no sé qué, que echaronla también, la rubia, la cuarentona rubia esa, no estaba tampoco. Digo, ay madre, qué cosa más extraña. Yo, mira, tan extraño vi la situación, que hasta pregunté. Digo yo, oye, pregunté al conductor, Digo yo, oye, este y el que va a tal sitio, el que... Sí, este y este. Digo, ah, joder, porque de verdad que la leche, no sé, no, pues sí, ye. Digo, vale, pues nada, ye, pues y este que íbamos a hacer, no sé, y sí, montéme y paró en el sitio y todo, o sea que ser yera, pero bueno, en fin, no sé. Un día muy extraño, Un día muy extraño que yo estaba convencido más que de algo iba a pasar. Pero bueno, en fin, no pasó nada, no pasó nada. Fue luego un día normal. Y en fin, pues quedábame la esperanza de que pasara de que diferente esta semana. Pero no, no pasó tampoco. No sé, no puedo yo. En fin, ¿qué vamos a hacer? Quedé en medio silencio porque dime cuenta de que quiero poner otro cantar, pero no me apetece poner ninguno de los que tengo en la ninguno de los que tengo ahora mismo en la carpeta. Entonces voy a tener que meterme al YouTube a poner alguno y la verdad no sé qué poner. Mira, teniendo en cuenta que hay como un par de sermanes que un par de semanas, no, que va, no hay tanto, no llega a los 2 semanas todavía, que fui al único concierto de este San Mateo que me prestaba un poquillín, que ya era el de Los Ilegales, y que fue un concierto impresionante que me gustó muchísimo. Voy a poner una canción de ellos, voy a poner una canción de ellos, que joder, porque no sale, vamos a ver, tiene que estar, hostia. Si yo una de las mejores canciones de Los Ilegales, como no va a estar, vamos a ver. Sí, aquí está. Bueno, pues voy a ponerla, que sepáis que este cantar gusta a mí mucho, y de ese mes en cuando, pues bueno, pues préstame sentir, unas veces más que otras, unas más, unas menos, tal. Bueno, ¿qué más da? ¿Para qué os voy a contar yo mi vida? ¿Vale? Venga, sentidlo. Que ye guapo, ye guapo. Esperemos que este sea, ¿eh? Querida imbécil, adiós mi amor, adiós mujer. Ojalá te encuentres con alguien como tú. El corazón es un animal extraño, siente extraños deseos, busca extrañas compañías. El corazón es un animal extraño, sufre extrañas costumbres y oye extrañas voces. La primera vez que nuestros ojos se encontraron, pensé será contigo o no será con nadie. Ahora busco desconocidas donde arrojar mi amor. Su triste compañía es otra soledad. Querida imbécil, adiós mi amor, adiós, mujer. Ojalá te encuentres con alguien como tú. Si me encuentro contigo, intento no mirarte. Unas veces lo consigo y otras veces no. Dividamos el mundo desde ahora en dos partes. Una donde estás tú, otra donde yo estoy. Si quieres hablar, es demasiado tarde. He muerto y estoy desde ahora en el infierno. El corazón es un animal extraño. El corazón es un animal extraño. Por cierto, que esta echéla de menos en el concierto, eché de menos esta y la de Heil Hitler. Joder, un grupo que supuestamente no fuese de la polémica y van y no se atreven a tocarla. A ver, no llegue ese cantarse ya ni mejor ni peor que los demás de ilegales, De fecho ilegales, pues por mi idea a mí no se me ocurre ningún cantar malo de ellos. Pero bueno, ese ya más provocador, Contó una vez, la última vez que yo vi tocar ese cantar en directo, debió ser, ¿cuántos años puedo haber de eso? 10 años por lo menos. Por lo menos. O más. No, guapamente más. O no, bueno, no lo sé. Igual espera, igual son 9. Bueno, sí, 9, efectivamente, 9 años. Hay 9 años, la semana negra de Xixón, dieron un concierto, Ilegales tocó en un concierto, en el que, bueno, pues tocó de algunos de sus éxitos, y entre ellos tocaron la de Heil Hitler. Contó la historia de aquella vez en un concierto y lleno gente de cómo tocar a esa y montarse la de mi madre, y luego tuvieron que escapar porque querían pegallos y tal. No me extraña la verdad, porque a ver, una cosa es que yo, como soy bastante tocacollones también, me hace gracia una canción que está fecha básicamente para tocar los collones, porque vamos, no tengo la más mínima sospecha de que los ilegales sean nazis. Que va, no son nazis para nada, pero ese cantar, pues bueno, pues iba buscando tocar los collones de determinada gente y consiguió lo. Lo que no entiendo yo por qué no se atrevieron a tocarla. Tocaron la de Lavadora Blues, que fala de matar mujeres. Oye, que habrá cosa más políticamente incorrecta hoy en día con un cantar que fala de matar mujeres. Oye, no sé, habrálo. Bueno, pues se tocaron sin problema. Y además no va de eso que yo de hecho mes en cuando defiendo, eso del crimen pasional. Si ya lo digo siempre, si ya que los hombres maten a mujeres, si ya que las mujeres maten a hombres, yo ahí no o que no me mate otro hombre, una mujer, otra mujer. No sé. No, nunca se me dio el caso a mí de ni de que me mataran por amor ni de matar yo por amor, ¿eh? Pero bueno, no sé, que jolín, ¿qué sería de la literatura? ¿Qué sería del cine si no existiera eso del crimen pasional? O pues recuerdo vos que soy muy tocagullones, ¿eh? No, pero joder, que yo verdad, mire, hablando de nada, hablando de, iba a poner una. Perdona que no esté muy muy muy falante esta noche. Apetezme poner música, coyones. Lo que pasa es que voy a poner una, que no lle. Mira, debo poner una que falaba de uno que mata a la moza y tal. No, pero no voy a poner esa. Voy a poner otra que está más guapa, para mi idea. Para mi idea. Bueno, para mi idea. Y yo creo que para la idea de cualquiera, coño. Que hay una canción nunca muy muy guapa, la verdad. Y voy a ponerla, yo un cantante. Esa. Joder. Hoy con las interferencias de la música estoy a gusto, ¿eh? No paro. Bueno, que digo yo que si me acordé de ese cantar, que a mí es un cantar que me gusta mucho, pero que bueno, acordéme de él de repente. Acordéme de él de repente después de mucho tiempo sin acordarme, porque resulta que en estas fiestas, este San Mateo, ya vos lo dije el otro día, pero vos lo repito hoy porque no pasa nada. Los de Radio Cuca tuvimos, bueno, este San Mateo y un montón de ellos de atrás, colaboramos con Pinanfolisha. Estamos allí trabajando, estamos allí pinchando música, estamos allí sirviendo bebíes y bocadillos, estábamos, que San Mateo ya se acabó, para los que no lo sepáis todavía. San Mateo acabóse ya y bueno, pues ya no estamos ahí, pero tuvimos mucho tiempo. Y una de las canciones que puso el primer día, creo que la puso un collazo de la. Sí, coño, esta que voy a poner, puso la el Pistolero Maniago. Un día, el martes de 14, que fue el día dedicado a Radio Cuca en el Pinanfolisha, que pinchamos mucha gente de la radio. Y yo, bueno, pues como todos los años. Bueno, como otros años, como el año pasado, y este, pues dediquéme a hacer un duelo a primera sangre que hacemos el Pistolero Maniego y yo. El Pistolero Maniego pon rock and roll, que yo lo que le gusta, el Anedónico Miserable pon ska, que yo una de las 40.000 cosas que me gusten a mí, y así ante los dos, pues hacemos ahí un duelo y ponemos música y tal. Y entonces puso esta en concreto, que dice yo, ah, bueno, y luego para saber quién gana el duelo o no lo gana, contamos a la gente que baila, ¿eh? Este año poco menos quedamos en empate a cero, porque madre de Dios, no quedamos, que como había sido la cosa, un 12-8 me ganó, pero bueno, eso en 2 horas, que vayan 12 personas con él y 8 conmigo, que en muchos casos ya era la misma, las mismas personas, pues como que no tiene mucho mérito, pero bueno, oye, habrá que aguantarse con lo que hay, Bueno, en fin, que voy a poneros a cantar este. Hoy estoy yo con ganas de poner música, me estoy con menos ganas que otros días de dar la propayuela y con más ganas de poner música, sentirlo. Pilla la tarde en tu cuarto otra vez. No suena el teléfono y tú sabes por qué. Cervezas vacías en tu habitación. El cenicero lleno de un gran rincón. Seguro que sola está ella también. Tirada en la cama sin saber qué hacer. No sé cómo comenzó la discusión, ni a quién le tocará ahora pedir perdón. Y creo que si no siento el rojo de tu cuerpo junto a mí, recuerdo tus labios y esos ojos que miran hacia tu labio. Canción. siento peor. Y yo ya no sé lo que ha podido pasar. Lo que estaba bien, ahora está fatal. Seguro que sola está ella también. Tirada en la cama sin saber qué hacer. No sé cómo comenzó la discusión. ¿Y a quién le toca ahora pedir perdón? ¡Sabe de mi voz! Bueno, pues nada, seguís escuchando Anedonia, seguís en Radio Cuca. Sigues escuchando al anedónico miserable que está esta noche, no sé, esta noche está un poco variado, está hablando de todas las cosas. Hoy, 23 de septiembre, 23 del 9, segundo tercero del 9, ¿visteis? Y oye, que busco y significados a todo, En fin, ¿qué vamos a hacer? Ahora mismo están sintiéndome por internet a ver cuánta gente tengo ahí. No me veo, acojona, cuatro, bien. Está la cosa muy bien, está la cosa cojonudamente. Bueno, claro, eso sumará a los cientos y cientos de personas que están sintiendo esto pelo analógico, por el 107.3 de la frecuencia modulada. No me va, que ya que lo dudáis. Todo lo hasta yo. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, a ver, hoy salimos un programa muy poco interactivo, No contestes nada, no contestes nada por el chat. Yo que tengo aquí un chat para que me cuenten cosas, para que... no cuenten nada. Estoy mirando para el chat, el que más cosas escribió soy yo, Mira, y aquí en el mío, sale el mío Nick en Amarillo, Y está todo plagado de Amarillo, y así era como tal chat. Pasáis de todo el mundo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hombre, también es verdad, vamos a ver. Yo este programa fíjelo non interactivo mientras mucho tiempo. Y de repente, pues, hay unos meses vi yo el filón de esto de meterse al chat y de que te contasen cosas y de tú contarles a la gente del chat y tal. Está muy bien. Hombre, no siempre. A ver, yo mismo soy el primero que siente Radio Cuca y hay programas en los que me apetece meterme al chat y comentar cosas y hay programas en los que no. Hay programas que me presta más estar de, tarde oyente, sin más. Y entonces, pues seguro que hay mucha gente por ahí que pasa lo mismo y que a lo mejor incluso siente el miedo. Dice, ¿para qué voy a contar yo nada al pollo este que fega lo que dé a la gana? Uf, joder. Bueno, anda, pues vale, también fego lo que me da la gana. Bueno, vamos llegando ya a las 11 de la noche, ¿eh? Están ya ahí los compañeros de los capítulos perdidos de Conentellado, ¿eh? Están aquí fuera ya los dos esperando a que llegue el su momento. Bueno, pues nada, yo nada más quiero dar un saludín a toda la gente que tuvo esta noche por ahí. Yo saludín a Miriam y a Lucía, que tuvieron el metidos en el chat. Dale un saludín a esas otras dos personas que no sé quién son, que están sintiéndome pelo digital, de alguna sospecho, de alguna no. Dale un fuerte saludo también a toda la gente que lo escucho cualquier otro día por el archivo en diferido, pero yo saludo pues igual, no pasa nada. Y voy a dejaros con un cantarín, ¿eh? Que ya va a dar casi para acabarse. ¿Cuántos cantares puse? Madre de Dios, ¿cuántos puse? Contaste esos. A ver, puse el de los enemigos, puse el de los ilegales, puse el de Platero y tú. Voy a poner otro. ¡Buah! Madre de Dios, 4 cantares en una hora. Y mucho para mí, ¿eh? Es mucho para mí. Yo raramente paso de 3 y pongo 4. ¿Será que hoy no tengo yo ganas de parpollar? Pues igual ya, pues ya por eso. Igual ya, oye, igual si les tengo, pero aparte tengo ganas de poner música. Venga, pues igual son las dos cosas. Tendré que analizarlo. ¿Tendrá todo esto de algo que ver con el número 23? Bueno, no lo sé. Para eso soy hipofénico, para que tenga que ver, para que yo encuentre la relación que tienen las dos cosas. Qué sé yo. Pues a lo mejor sí, a lo mejor sí. O a lo mejor no. Coño, seguramente no, pero ya me encargaré yo de buscar ya. Bueno, voy a poner ahora un último cantar, ¿eh? Un último cantar que debiera dedicarlo, bueno, a la persona que lo podría dedicar, pues ya sabe que, ¿eh? Ya sabe que este cantar y para ella, o sea que, bueno, o no, o qué sé yo, lo que no sabrá es si lo dedico de buenos, de males o de pasotes totales. No lo sé ni yo. O sea que... Venga. Hasta luego y hasta la semana que viene. Lo que dije ayer.